Habla

con fuerza y con bizarría, para que haya artesanía, importemos payadores. A lo viejo se oye azul, le compro una arpa preciosa.

de la